Vamos a estar en el libro de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 5. Hace unos días vino a mi casa un testigo de Jehová. Y muchas veces cuando vienen los testigos de Jehová a mi casa, o los ignoro 100%, o solamente voy afuera y les digo que no estoy interesado y que se vayan. Pero esta vez me puse a hablar con él. Y empezamos a hablar sobre Juan capítulo 1, para darle la historia cortita, un poquito. Y le empecé a preguntar que si los testigos de Jehová es una religión monoteística o politeística. La diferencia tiene que ver con una religión monoteística, quiere decir que ellos creen en un Dios. Pero una religión politeística quiere decir que ellos creen en varios dioses. Y la razón de por qué yo le hice esa pregunta, porque en el libro de Juan, en nuestra Biblia dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Eso está en tu Biblia. Pero en la Biblia de los testigos de Jehová, lo que dice, en el principio estaba el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era un Dios. Así yo le dije, solamente con ese un, me está diciendo que ustedes creen que Jesús era un Dios y que Dios era otro Dios. Pero la Biblia nos dice que solo debemos de adorar y postrarnos delante de Dios solamente, un Dios monoteístico. Así le estaba haciendo esta pregunta y él me dijo, bueno, no, Jesucristo no es Dios. Y me empezó a recitar algunos versículos en la Biblia donde él estaba en la tierra. Pero yo le dije que Jesucristo vino, cuando Él vino a la tierra, Él vino a ser nuestro ejemplo de cómo nosotros podemos acercarnos al Padre. Así todo lo que Él decía, yo solamente hago lo que el Padre hace, yo solamente digo lo que el Padre dice. Él hizo todo eso para darnos a nosotros ese ejemplo. Pero había un lugar en la Biblia donde Él dijo, antes de Abraham, yo soy. Y cuando Jesucristo dijo, yo soy, Él se estaba conectando con el Dios del Viejo Testamento. Cuando Dios le preguntó, cuando Moisés le preguntó, ¿y a quién le digo a Faraón que me mandó? Y Dios, ¿qué le respondió? Dile que yo soy, te manda. Así el único que puede decir eso es Dios. Así Jesucristo está diciendo en ese momento, yo soy Dios. 100% hombre y 100% Dios. Yo soy Dios. Y él me dijo, no creo que lo que él estaba diciendo eso. Entonces le pregunté, ¿entonces por qué los fariseos y los saduceos le querían apedrear cuando él dijo eso? Porque al decir eso, él estaba declarando que era Dios. Pero empecé a hablar con este hombre, era testigo de Jehová desde 1965. Así solamente le planteé la idea que debemos de siempre seguir buscando la verdad. Y no debemos de aprender o escudriñar las escrituras solamente para defender nuestra religión o denominación. Pero debemos de escudriñar las escrituras para aprender la verdad de las escrituras, el corazón de Dios. Le compartí con este hombre que podemos estar 100% convencidos de algo y todavía estar en error. Así debemos de nunca cerrar nuestro corazón, pero siempre estar listo para que Dios nos hable. Así le di esa exhortación a este hombre, me dio su número de teléfono y nos vamos a juntar otra vez. Y primero Dios voy a poder compartir con él un poquito más de la verdad de la Escritura. Pero vamos a leer todos juntos, Juan capítulo 1, versículos 1 a 5. Si están tomando notas aquí, solamente ponga arriba en su papel, tú eres la luz del mundo. Vamos a leer. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias hoy por tu palabra. Damos gracias, Señor, que tu palabra, Señor, es como espada de dos filos, Señor. Señor, te doy gracias hoy que tu palabra es transformativa también, mi Padre, que viene a confirmar cuál es tu buena y perfecta voluntad para nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, que los que escuchan este mensaje no solamente son oidores, pero también hacedores de tu palabra. Dios, me quito de tu camino y oro, Espíritu Santo, habla por medio de mi vida hacia tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de Jesús y quién era Él. En haciendo esto vamos a hablar de nosotros mismos y nuestra identidad. Casi nunca podemos hablar sobre la identidad de Cristo sin hablar de nuestra identidad. Porque Él vino no solamente a apuntarnos el camino al Padre, pero Él también vino a revelarnos a nosotros quién somos. En Isaías capítulo 9, y tienen que entender que el libro de Isaías en el Viejo Testamento es el libro más profético en el Viejo Testamento, y habla más del Mesías que venía en el Nuevo Testamento. Así, en Isaías capítulo 9, versículo 2, esto dice: el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitan en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Juan capítulo 1, 1 al 5 nos dice que cuando Jesucristo vino, por la primera vez, luz entró al mundo. Pero ¿cómo puedes decir eso, pastor? ¿No había sol antes de eso? No estaba hablando de ese tipo de luz. No sé si nunca han estado en un cuarto oscuro y prenden un flashlight, una lámpara. Todo lugar donde alumbra la lámpara se puede ver con claridad. No importa qué tan oscuro está el cuarto, el segundo que prendes la lámpara, todo lo que estaba escondido viene a la luz. Así, lo que pasó es que cuando Jesucristo vino, Él vino a poner una luz que no existía anteriormente. Él vino en un tiempo donde había una religiosidad muerta. Él vino a un pueblo que no lo entendía. Él vino a un lugar donde habían varias teologías, varios dogmas, varias sectas y varias ideas de cómo acercarnos a Dios, pero todos estaban en error. Así, Él vino a mostrarnos la situación y la condición en la cual estábamos nosotros. En Juan capítulo 1, 5 dice que cuando Jesucristo vino por primera vez, la luz entró al mundo. Pero el mundo no comprendió la luz, no lo entendió. Tienen que entender que Jesucristo no vino de la manera que ellos lo esperaban. Había muchas sectas que esperaban que Jesucristo iba a venir en un caballo blanco, listo para derrotar al gobierno romano, y que iba a empezar una revolución enorme. Así, cuando Él vino en una manera bien humilde, no lo entendían. Tampoco cuando Él vino a la iglesia, empezó a leer y a declararles a cada uno de los fariseos y saduceos que eran culebras y que eran vipers, víboras. Eso en realidad no se sentó bien con ellos. El mundo no comprendió el mensaje de Cristo. Cuando Jesús, la luz del mundo, vino, Él vino a traer a claridad nuestra condición real. El problema con eso es que muchas veces no queremos escuchar de nuestra condición real. No sé si aquí hay personas que les dan un dolor de diente, pero evitan ir al dentista. Y solamente se toman Advil o Tylenol, o se siguen tomando Motrin o lo que sea. Y la razón de por qué no quieren ir al dentista es porque saben que el dentista te va a dar la realidad de tu condición. Y el segundo que él te da la realidad de tu condición, sabes que tienes que hacer algo. Así nos hacemos el desentendido, decimos: yo puedo vivir con ese dolor, no hay nada malo conmigo, yo puedo seguir viviendo, yo soy hombre, yo soy macho, yo lo puedo hacer. Y lo mismo con nuestro cuerpo. Ya cuando nos vamos envejeciendo un poquito más, se nos empiezan a salir sonidos de diferentes partes de nuestro cuerpo, gemidos indecibles, y no es intercesión, pero evitamos ir al doctor. ¿Por qué? Porque el doctor nos va a decir: tu peso está así, tu colesterol está así, tu corazón está así, tu sangre está así. Y si no cambias en la manera que comes, si no cambias en la manera que tomas, te vas a morir pronto. No queremos escuchar eso, aunque sabemos la verdad. La misma razón de por qué muchos no quieren mirar su reporte de crédito. Para los que no me conocen, yo también soy banquero. Sí, yo vengo con, y existe más en el mundo hispano. Donde yo los, ellos vienen para un préstamo y vienen, Oliver, yo quiero un préstamo. Y la primera pregunta que les hago es, ¿cómo está tu crédito? ¿Has comprado cosas de crédito anteriormente? Me dicen, no, mi crédito está limpio. Bueno, le di mi crédito a mi tío, mi tía, mi primo, mis primas. Y yo digo, ¿por qué hiciste eso? Es que es mi familia. No, pero eso es tu crédito. Aunque la Biblia hasta los dice en el libro de Proverbios que no, nunca debemos de entrar a un, en un préstamo así con otra persona. De, aunque son familia, dejan que luchen un poquito. Que manejen ese carrito tal vez pequeñito para que lo aprecien y que deja que Dios haga el milagro. Pero hay varias familias, especialmente la comunidad hispana, que están dando luz a un montón de ismaelitos y están creando situaciones donde no deben de existir. Así pero no queremos mirar al crédito porque nos va a decir la verdad. Así, lo que hizo Jesucristo es que Dios les dio un buen tiempo para que todo el pueblo venga a Él. Pero en lugar de venir a Él, empezaron a crear una religiosidad, un sistema de orden, un sistema de adoración. Empezaron a crear diferentes dogmas, empezaron a crear diferentes cosas en cómo debemos de acercarnos a Dios. Y lo hicieron en tal manera que nadie podía acercarse. Solamente algunos selectos, algunas personas que se vestían de la parte, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes o sumos sacerdotes en ese tiempo, y hacían que nuestra relación con Dios sea algo, una imposibilidad. Yeah. Cuando Jesús, la luz del mundo, vino, Él vino a traer claridad a nuestra condición real. Estuvimos perdidos. Estuvimos sin esperanza. Estuvimos sin dirección. Fuimos prisioneros de nuestras emociones. Dirigido por nuestras imaginaciones, confundido por filosofías vacías y enseñanzas falsas y dogmáticas, y fuimos partícipes de una religiosidad sin vida. Pero la llegada de Cristo vino a darnos luz a todo eso. Yo no sé si ustedes se recuerdan el día que ustedes vinieron a Cristo. Cada persona, hasta los impíos, saben que cada predicador que habla de Cristo empieza a decir, están perdidos en su pecado, no tienen esperanza, se van al infierno, todos están perdidos. Y todos dicen, ya escuché eso. Pero un día, cuando al fin las oraciones de tu mamá te llegan y van a un servicio y el predicador dice otra vez, yo quiero hablarle a cada persona aquí que está sin esperanza. Y de repente, algo en tu espíritu dice, eso eres tú. Yo quiero hablarle a cada persona aquí que no tiene esperanza para su futuro y se siente perdido. Y algo dentro de ti dice, ese soy yo. Yo quiero hablar a cada persona que es prisionero a sus emociones. Y dijiste, ese soy yo. Y el predicador dijo, yo quiero hablarle a cada persona que está atado en sus pecados, en sus vicios, en sus mentiras, en su fornicación, en su adulterio. Y por primera vez en tu vida dijiste, ese soy yo. Pero el predicador no paró ahí. Él siguió diciendo, pero hay un Jesucristo que te llama hoy. Que dice que no te juzga, pero te está llamando a la cruz de su Hijo Jesucristo. Para que vengas, te arrepientas, para que recibas el perdón de Dios y que seas hecho nueva persona. Y por la primera vez en tu vida, no sé si ustedes se recuerdan, viniste al Señor Jesucristo. Por primera vez alguien te dijo una verdad y vino, como dice la palabra de Dios, cortó en medio de nuestros tuétanos y coyunturas. Vino a discernir los pensamientos más profundos de nuestro corazón. Y Dios nos dio una convicción diciendo, ahora es el tiempo, ahora es el momento, dame tu corazón. Y después que vinimos a Dios, empezamos un proceso de restauración a Él. Y empezamos a entender que Dios, Jesucristo, con el vino, como luz del mundo, no solamente vino a mostrarnos qué condición estábamos o qué tan mal condición estábamos, pero Él también vino Él vino para mostrarnos y revelarnos nuestra naturaleza verdadera. En Salmo 139 y por medio de toda la Biblia, especialmente en Jeremías capítulo 1, Dios dijo que cuando estábamos en el vientre de nuestra mamá, Él nos entretejió. Él nos puso, él empezó a ponernos parte por parte juntos. Él sabía quién fuimos nosotros. Él le dijo a Jeremías, hasta cuando estabas en el vientre de tu mamá, yo te conocí ahí. Te amé como profeta a las naciones. Él nos conoció a nosotros. Así, Él es nuestro diseñador. Él es el gran arquitecto. Nos dice en la palabra de Dios que Él es el gran alfarero y nosotros solamente somos, ¿qué? El barro en sus manos. Él sabía cómo nos creó. Él sabía que algunos de nosotros íbamos a ser altos y otros de nosotros íbamos a ser no tan altos. Él sabía que algunos de nosotros íbamos a ser flacos y otros de nosotros nos va a gustar la tortilla y los tacos y los churrascos y todo por el estilo. Gloria a Dios. Él sabía en qué país ibas a nacer. Él sabía de qué tipo de familia ibas a venir. Él sabía todo esto de ustedes, pero él también sabía las luchas en el cual ustedes iban a pasar, las tormentas que te iban a agobiar. Él sabía todo esto. Él sabía los errores que íbamos a cometer. Él conoce todas estas cosas, pero él lo sabía que iban a venir, pero sabía que no te iban a destruir. Él sabía que ibas a poder pasar por esto, porque cuando venías a la luz de la gloria de Cristo y a la salvación, Él iba a usar esa misma tormenta que te iba a destruir, pero no te destruyó, y iba a convertir en un testimonio que va a poder salvar a varias otras personas. Porque hay personas que han pasado por la misma cosa que tú ya pasaste, que están diciendo que no hay esperanza, pero tú vas a poder decir, ¿sabes qué? Hay esperanza, porque yo estaba en ese mismo camino, yo estaba en esa misma tormenta, yo recibo la misma lamentación, pero mi Dios es grande y Él me salvó y Él te puede salvar a ti también. Así Él vino a revelarnos nuestra naturaleza verdadera. Él vino a clarificar la verdad. Él sabía que algo se perdió mediante los golpes de la vida. No sé si alguien aquí ha sido golpeado por la vida. Algo ha sido malinterpretado por las palabras venenosas que el mundo nos ha tirado. Él vino a enderezar lo torcido. Jesucristo vino a enderezar nuestra espina. Él vino a poner confianza en nuestro caminar y Él vino a traer dirección. En otras palabras, Jesucristo vino a arreglar todo lo que estaba desordenado. Cuando Dios te mira, no mira el desorden que está tu vida, Él mira el plan perfecto. Él no mira todos tus fracasos del pasado, Él mira el plan perfecto de su vida. Él mira los planes originales. Él dice, ¿sabes qué? Ese es mi hijo, pero esos son mis planes y mi hijo, tengo que cambiar algunas cosas. La vida lo agobió, tengo que quitar algunas amarguras, le tengo que enseñar cómo perdonar un poquito, tengo que quitarle estos vicios, tengo que traerlo a mi cruz, tengo que empezar a enderezarlo, tengo que enseñarle mi perdón, tengo que enseñarle mi misericordia, tengo que enseñarle mi gracia. Voy a arreglar esto porque Dios tiene un plan y nadie me va a parar. Hasta que este plan se cumple para mi hijo, mi hija. Jesucristo vino. No, y muchas veces me enojé porque cada vez cuando miramos las fotos de Jesucristo, siempre se mira triste. Siempre se mira triste y todas las fotos se miran así. Pero yo no miro a mi Cristo así. Mira, la Biblia nos dice a nosotros que Él vino a destruir las obras del enemigo. Él vino con una misión, no solamente para salvarnos. Y Él no te salvó para que simplemente pasemos por la vida arrastrados. Él vino para que nosotros pasemos por la vida en victoria. Amén. Como la cabeza y no la cola. Así, eso es un Cristo, en mi corazón yo miro en Cristo agresivo. Pero esa agresión viene del amor tanto que Él tiene por nosotros y el enojo tanto al enemigo que es lo que ha hecho a nosotros. Pero Jesucristo vino y con el vino Él declaró esto. Bueno, en Juan capítulo 1, 1 al 5, la Biblia dice que Jesucristo era la luz. Pero entonces en Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16, creo que yo tengo uno para eso también. Señora directora de mi son, muchas gracias. En Mateo capítulo 5, 14 al 16 dice, ustedes son la luz del mundo. Espérame, pastor. Juan capítulo 1 dice que Jesucristo fue la luz del mundo. Pero Mateo capítulo 5 nos dice, ustedes son la luz del mundo. Es Jesucristo hablándonos a nosotros. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, pues, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre por esta, alaben al Padre que está en el cielo. Así Dios te llama a ti, luz. Y recibimos el mandamiento de ser luz al mundo. Eso viene mano a mano con el gran mandamiento, que es ¿qué? Ir a todo el mundo a ser discípulos, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Viene mano a mano con eso. Jesucristo dijo, ustedes son la luz del mundo. Él también nos dijo a nosotros, yo me voy al Padre. Él le dijo esto. Estas cosas, hablando de todos sus milagros, y más van a ser ustedes porque yo me voy al Padre. Él sabía que el impacto que íbamos a tener nosotros con Cristo en nuestro corazón iba a ser más grande que el impacto que Él tuvo cuando Él estaba en la tierra. Él nos llamó a nosotros la luz del mundo. ¿Cómo nos llamó a nosotros la luz del mundo? Si Jesucristo es la luz del mundo y nosotros somos la luz del mundo, ¿había algún tipo de error? Absolutamente no. En Génesis capítulo 1, miramos el corazón de Dios. Porque Dios empezó a hablarle a la Trinidad, a Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo empezaron a hablar. Y si escuchó esta conversación en el cielo, cuando Él dijo, vamos a hacer el hombre en nuestra semejanza y nuestra imagen. En otras palabras, ¿qué es lo que quiere decir eso? Eso quiere decir que cuando nosotros miremos a David, o cuando nosotros miremos a Nelda, o cuando nosotros miramos a Susan, o cuando nosotros miramos a Linda, personas van a decir, ¿sabes qué? Yo sé que eso es David, pero suena como Cristo, ama como Cristo, tiene la misericordia y la compasión de Cristo. Hay una luz tan brillante que está dentro de esa persona que tengo que decir que quiero tener lo que ellos tienen. Dios quiere que nosotros nos vayamos transformando más y más a la semejanza de Cristo. Así cuando hablamos son las palabras de Dios. Cuando estamos poniendo manos son las manos de Dios. Cuando caminemos es por la dirección de Dios. Amén. Nuestro corazón va a palpitar con los deseos de nuestro Padre. Así diciendo que Cristo es la luz del mundo y nosotros somos la luz del mundo, estoy hablando de la misma cosa. Dios quiere que las pasiones de Él sean nuestras pasiones. De lo que Él desea es que lo que nosotros deseemos. Lo que Él odia es que lo que nosotros debemos de odiar también. Él vino a decir, ustedes son la luz del mundo. Entonces, ¿por qué o qué están pidiendo brillar esa luz? ¿Qué están pidiendo brillar esa luz? Aquí tengo mi luz. La luz ya está puesta. ¿Cuánto lo miran? ¿Qué están pidiendo brillar esa luz? Temores y inseguridades. Una ausencia de identidad, una religiosidad muerta y sin vida, un cristianismo lleno de excusas, un estilo de vida sin oración. Todas esas cosas impiden que el mundo mire la luz de Cristo que está dentro de nuestra vida. Pero lo que hizo Jesucristo con el vino a morir en la cruz, oh, you did a good job, Raúl. Es que Jesucristo vino a quitar todas las capas cubriendo la luz que existe en nuestra vida. Él vino a remover la escoria. Él vino a remover todo lo que no se alinea con el plan perfecto que Él tiene para su vida. Tú eres la luz del mundo, tú eres la ciudad en lo alto. Tú fuiste llamado a ser la representación de Cristo aquí en la tierra. Pero ¿cómo se puede hacer si el temor, si las inseguridades, si los vicios, cómo podemos hacer la luz si todas esas cosas todavía nos están cubriendo? Así el reto que tengo para la iglesia hoy es que vengamos a la cruz de Cristo. Quitámonos todas las cosas que están impidiendo que nosotros seamos la luz de este mundo. Y deja que nuestra luz empiece a brillar en las tinieblas aquí. Los Estados Unidos y en el tiempo que estamos viviendo ahorita mismo, lo que necesitamos es esto. Necesitamos esta luz. Tú fuiste llamado a ser la representación de Cristo aquí en la tierra. Él sabe de tus debilidades. Él sabe que has sido herido por la vida. Él conoce tus fracasos. Él conoce lo que otros te han hecho. Pero Él vino también a mostrarte que el que está con ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Él vino a destruir las obras del enemigo. Él vino a equiparte y llenarte. Así lo que tenemos que hacer es basta ya de excusas y decir: Dios, vengo a ti hoy y vengo a derramar mi corazón y declararte, Padre, que estoy hasta aquí, Señor, con todas mis excusas. Estoy hasta aquí con mis vicios. Estoy hasta aquí con mis temores. Estoy hasta aquí con mis inseguridades. Estoy hasta aquí, Dios. Quítame las vendas. Quítame todo lo que me está impidiendo ser la persona que tú me has llamado a ser. Yo quiero reflejar tu amor donde yo vaya, Dios. Pero líbrame de estas cosas. En ese momento, con el poder de la cruz del Calvario, viene y tiene acción en tu vida. Porque vamos a entender que por mediante el sacrificio en la cruz, Él vino y ya murió por todas esas cosas. ¿Qué tenemos que hacer, iglesia? Tenemos que ser una iglesia llena de luz. Tenemos que ser una ciudad en alto mostrándole al mundo la luz de Cristo. Pero eso empieza con una decisión suya. Podemos vivir la vida con un cristianismo totalmente muerto, sin efecto, sin poder. O podemos vivir en la luz de Cristo. Esa ciudad es grande. Y sigue creciendo. Cuando yo les hablo a ustedes, especialmente esto siendo nuestro cuarto servicio hispano, yo lo miro a cada uno de ustedes como personas de influencia. Y miro a cada uno de ustedes como líderes. Yo los miro a cada uno de ustedes. Si esta iglesia va a crecer, no es porque yo soy un gran predicador. Si no saben, yo tengo que repasar estos mensajes como 5 veces. O si no, aquí me voy a estar... Mi español no es perfecto, no sé si ya se han dado cuenta. Si yo no repaso estos mensajes, yo me hago loco aquí arriba. Pero los repaso y los repaso y los repaso y los repaso porque los amo a ustedes y amo a Cristo y amo a Dios que me llamó a pastorear a una gente tan precioso. Pero la gente no va a venir porque yo predico tan bonito. La gente tampoco va a venir porque tenemos una alabanza, un grupo de alabanza y adoración tan perfecto. Tampoco va a venir porque tenemos un cuidado de niños tan lindo. Va a venir porque ustedes son la luz del mundo. Va a venir porque alguien va a escuchar tu testimonio. Alguien va a escuchar de lo que Dios hizo en tu vida. Y por medio de tu vida van a venir a los pies de Jesucristo. Yo quiero llamarlos a ustedes hoy. A cada uno de ustedes. Y quiero orar con ustedes hoy en este día. Quiero que nos pongamos de pie. Next Level en español va a ser un impacto en esta ciudad. Amén. Y en las ciudades alrededor de nosotros. Yo sé que personas vienen aquí de Sealy, de Brookshire, de Richmond, de Katy, de Houston, de varios lugares. Y Dios quiere traer esa luz en todo lugar. Dios quiere que ustedes estén aquí. Mi oración sobre ustedes hoy es que sean luz. Cuando Jesucristo se fue, Él dijo, estas cosas y más harán porque yo me voy al Padre. Pero no temen porque voy a enviar a otro semejante a mí. Él estaba hablando del Espíritu Santo. Y cuando Él estaba hablando del Espíritu Santo, Él sabía que cuando venía el Espíritu Santo, eso iba a cambiar toda nuestra vida. Convirtió a un orgulloso como Pedro a un gran evangelista. Convirtió a alguien que perseguía a los cristianos como Saulo y le convirtió en un Pablo. Convirtió a alguien que no podía hablar como Moisés en un libertador. Convirtió a alguien que tenía tantos temores como Gedeón y lo hizo un gran general. Convirtió a un humilde pastor de ovejas en un conquistador en David. Ahora, ¿qué va a ser en tu vida? ¿Qué va a ser en tu vida? Yo quiero orar con ustedes hoy. Cada uno aquí que quiere hacer una diferencia en las vidas de las personas alrededor de ti. Cada uno aquí que puede declarar conmigo, Dios no está terminado conmigo todavía. Dios, si puedes hacer algo, Señor, con todas esas personas, hasta con Caleb, a los 80 y pico años, siguió declarando, Dios, dame mi montaña. No importa tu edad. Ya te dije, no importa tu pasado. Solamente importa la decisión que haces aquí hoy. ¿Estoy disponible a ser usado por Dios? ¿Soy disponible solamente a ser luz? Entonces hoy es el día que debemos de hacer esa decisión. Así quiero orar con ustedes. Cada persona aquí que dice, Dios, yo quiero ser luz. Yo quiero ser luz en este tiempo. Si me puedes usar a mí, alcanzar por lo menos a una persona. A una persona, Dios. Úsame a mí. Basta ya de excusas. Basta ya de mis temores. Hoy los vengo a poner a los pies de Cristo. Voy a decir esto y vamos a orar. La Biblia es tan transparente que Dios usó tantas personas con tantas debilidades e imperfecciones para mostrarnos a nosotros que no tenemos excusa. No importa tu pasado, no importa tus debilidades, no importa tus pecados del pasado, eso no importa. Lo que importa es la decisión que haces hoy. Amén. Pasemos aquí enfrente y vamos a orar. Cada persona que lo sea, vamos a orar. ¿Puedes ayudar? ¿Y Raúl? Vamos a orar. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia Next Level en español. Y Padre, hoy venimos, oh Dios, humillados de corazón, diciendo, Señor, si nos puedes usar a nosotros, úsanos. Deseamos ser luz, mi Dios. Deseamos reflejar tu amor. Deseamos reflejar tu gracia. Deseamos reflejar, Señor, tu corazón hacia este mundo. Señor, ponemos a tus pies todos nuestros temores. Ponemos a tus pies, oh Dios, nuestras inseguridades. Ponemos a tus pies, oh Padre, el recuerdo del pasado. Y hoy deseamos, oh Padre, como la oración que hizo Isaías, heme aquí, Señor, aquí estoy. Así, Padre, como pastor de esta iglesia, yo vengo, mi Dios, y vengo a ungir a cada persona aquí. Venimos a ungir a cada persona aquí, Dios, a declarar que tú eres Dios, a declarar, Señor, que tu luz brillará más y más, Señor. Tu luz brillará, Señor, en todo lugar, Señor, donde ellos caminen. Serán luz en las tinieblas, en el nombre de Jesucristo. Serán luz en las tinieblas, oh Dios. Te doy gracias, oh Dios, que tu luz va a brillar, Señor, tan brillante, mi Padre, que personas se darán cuenta. Personas sabrán que tú estás aquí. Te doy gracias, Señor, por corazones, Señor, que dicen, Dios, heme aquí, aquí estoy. Mi vida es tuya, Padre Santo. Espíritu Santo, yo oro. Que mientras que ellos, Señor, cada persona aquí se rinde a tus pies y se rinde a tu propósito, que tú vengas a llenarnos, llenarnos de tu Espíritu Santo, Señor. Llenarnos, Señor, con propósito. Llenarnos, Señor, con visión y planes. Te doy gracias que tu luz brillará fuertemente en cada vida. Gracias, mi Padre. Gracias, Señor, que no nos has dado un espíritu de temor, pero poder, amor y dominio propio. Así vengo a hablar una palabra de bendición, una palabra, Señor, de aliento, una palabra, Señor, que dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. En el nombre de Jesucristo, gracias, Padre mío. Gracias que tu luz va a brillar, Señor. Tu luz va a brillar, Señor, tan, en una manera tan preciosa por medio de sus vidas. Te doy gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, que tal como Caleb tenía las fuerzas para aún pelear, Señor, ellos van a tener la fuerza, Señor. Es la salud, Señor, para salir adelante, a proclamarle al mundo que Cristo vive y Cristo viene otra vez. En el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por familias que te adoran juntos. Te doy gracias por familias, Señor, que has traído, Señor, a este lugar. Y oro, Señor, que tu luz brille en este hogar. Que tu luz brille en este hogar. Que tu luz brille, Señor, donde ellos vayan, mi Padre. Que puedas revelar, Señor, y hacerlo claramente, Señor, cuál es mi propósito. Cuál es mi destino. En qué manera voy a poder, Señor, acelerar que tu venida viene pronto, mi Padre. En el nombre de Jesucristo, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, que estás llenando, Señor. Lo estás llenando de tu luz. Lo estás llenando de tu amor. Lo estás llenando de tu poder. Lo estás llenando, Señor. Lo estás ungiendo para ese tiempo y esta hora, Señor. A declarar tus verdades. A declarar el amor de Dios. Y te doy gracias, Señor, por esta generación. En el nombre de Jesús. Hablo, Señor, no solamente, Señor, a Melissa, pero por la generación en cual ella representa. Y te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre mío, en el nombre de Jesucristo. Que la luz de Cristo brillará fuertemente por medio de su vida. Te doy gracias, Señor, que ella va a ser, y la generación de ella va a ser líderes en este tiempo. Te doy gracias que la luz de Cristo va a brillar, Señor, en las escuelas secundarias, en medio de, en cada conversación, mi Padre. Que ella va a ser luz a sus amigas, donde ella vaya, mi Padre, en el nombre de Jesucristo. Te doy gracias que no las has dado, Señor, un espíritu de temor, pero poder, amor y dominio propio. Y te doy gracias porque tu Espíritu Santo sigue obrando en una manera poderosa. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por personas que dicen, Dios, aquí estoy. Heme aquí, mi Padre, en el nombre de Jesús. Oigo la palabra activar. Y siento como si Dios está listo para activar algo en tu vida. Algo que ha estado como dormido por un tiempo. Padre, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias que tus tiempos son perfectos. Te doy gracias, Señor, que tu voluntad es perfecta. Y nos llamas, Señor, a ciertos tiempos de nuestra vida. Y hoy declaro, Señor, que ahora es el tiempo de activar dones y talentos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y hablo, Padre mío, tu destino, Señor. Te doy gracias, mi Padre, y declaro que la luz de Cristo brillará en estas vidas, Señor, como nunca antes. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor, por esta pareja, Señor, que te ama tanto, Padre mío. Damos gracias, Señor, que han venido a esta iglesia por este, en este tiempo preciso, para escuchar este mensaje de ser luz. Padre, yo te doy gracias, Señor, que ellos serán luz. Espíritu Santo, llénalos, llénalos, llénalos, Padre mío, hasta que la copa, Señor, rebose, mi Padre, con tu bendición. Con tu Espíritu, Señor, que os podrán impactar no solamente sus generaciones, pero también las generaciones que les siguen, mi Dios. En el nombre de Jesucristo, escucho la palabra influencia y siento como si Dios los ha puesto en un lugar donde van a poder influenciar a varias personas. Y Dios dice, no caen, pero empiecen a hablar de todo lo que Dios ha, todo lo que Dios ha hecho en tus vidas. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy gracias, Señor, por el coraje para ser la persona quien tú los has llamado a ser. Te doy gracias, Señor, que los pasos del hombre justo, Señor, son dirigidos del Señor. Te doy gracias, Señor, por esta pareja y te doy gracias, Señor, que tu Espíritu Santo está fuerte en sus vidas, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y Padre, te doy gracias que Next Level en Español será una iglesia donde tu luz va a brillar más y más y más y más. Te doy gracias, Señor, que en este lugar, Señor, vamos a ver salvación, vamos a ver redención, vamos a ver restauración, vamos a ser matrimonios, Señor, restaurados, hijos, llenos de vuelta a sus familias. Gracias, Señor, por un avivamiento que vas a traer a la comunidad hispana, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y todos dicen aquí, amén. Damos un aplauso al Señor.